Plata, estamos en el Teatro Coliseo Podestá de esta ciudad y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Quede como un príncipe, usted que es un poligrillo, nuestra habitual sección destinada a la afectación general. Uh-huh. En este caso tenemos una monografía dedicada a las mujeres que dice consejos para tomar el té con amigas. Muy bien. Y te la invitan, porque muchas amigas nos llaman y nos dicen, me han invitado a tomar el té y no sé cómo conducirme, porque soy una persona muy ordinaria, porque soy... Muchas veces le invitan al té canasta. La canastra, porque me falta arroz, dice. Sí, claro. Bueno, aquí está, aquí estamos. Esta es tu página o mejor dicho, U, ordinario. Muchas veces, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos algunas reglas de etiqueta para ir a tomar el té. Está muy bien. Tanto sea a la casa de una amiga, o alguna confitería, un salón de té, o lo que fuere. Primero, atención, es perfectamente correcto, atención, usar los dedos para comer sándwiches o masa seca. Para comer sándwiches. O masa seca. No, o masa seca, cualquiera de las dos cosas. Ah. Yo pensaba que no, que había que comerlos con una pinza. Y claro. Yo me llevaba una pinza de panadería, que me la compré especialmente, en todo para el panadero. Claro. Ajá. Y entonces, agarraba, sacaba la pinza. Si me olvidaba eso, siempre hay una pinza de depilar algo. Y pensando que no se podían usar los dedos, lo agarraba con la pinza. No, es despreciativo. Es perfectamente correcto. Pero escúcheme, lo agarra con los dedos y le queda lleno de mayonesa, de manteca. Ah, tiene razón. No, no, pero le usted... quedan llenos de mayonesa. Y además por ahí moja el sándwich en el té. No, ¿se puede mojar el sándwich en el té? ¿Cómo que no? Atención, para mí la regla es esta, según de qué sea el sándwich. Si es tostado. Si es de queso y no tiene ni manteca ni mayonesa, es perfectamente mojable. No, no, señor. Ahora, si es ponerle de queso, jamón, tomate, lechuga y mayonesa, es un asco. Usted moja, siempre está el riesgo de que el tomate quede ahí como un camalote. Lo sacás con la pinza después. Claro, después lo sacás con la pinza. No, o sea, usted... Para no hablar de la grasita, de la manteca y de la... Que deja una aureola espantosa. Mayonesa. Que se mezclan con el té y quedan como aureolas, como derrames petrolíferos en el Golfo de México. Como manchas de petróleo. Claro. Y lo mismo el sándwich de anchoa, por ejemplo. Bueno, pero ¿quién? La verdad es que hay que tener las entendederas muy blandas como para pedir un sándwich de anchoa. Ya me parecía. Yo no conozco a ninguna persona decente que coma sándwiches de anchoa. El único es Rolón. Bueno, yo lo había invitado a Rolón a tomar el té y no sabe el escándalo que me hizo. Pero él, ¿sabe qué hace? Primero le saca la anchoa y se la come así sola y después se come el sándwich. La anchoa contamina todo. ¿Le gusta, todo? Rolón, esta actitud discriminatoria? Por ejemplo, usted le presenta... Una pizza. Tomate, morrón y mozzarella, y se come la mozzarella, el tomate, los morrones y después el pancito. La idea del conjunto le produce angustia, Rolón. Sí, sí. Discrimina. Primero se toma el agua, después se come la yerba. Y a eso le llama tomar mate. No, señor, lo que usted decía de mojar el sanguchito... Sí, sí, lo dijo el señor. Yo soy de mojar el sanguchito. Le digo, el que quiera mojar, moja solo. Bueno, eso dice usted. ¿Cómo es eso? Cuando esos son dichos, no se puede tampoco establecer reglas de conducta a partir de refrán. Más vale el que moja solo que el que no sabe mojar. Sí, señor, cuando usted se comporta socialmente entre señoras no se moja. Refrán es sin significado. No se moja, señor. No, señor, entre las señoras no. Eso es lo que dice. Eso puede ser la intimidad de su desayuno. Pero entre las señoras se parte el sanguchito. O la masa en la misa, seca, caballero. Con la mano. Sí. Y se lo va introduciendo en pequeños trozos. Pero eso es como las gallinas, come usted. Y... Yo lo vi en la misa, que lo hacen con la hostia. Sí, eso, claro. Partiendo el pan de a poquito. Partiendo. Y si usted tiene un sándwich de los recién mencionados, que tienen palmito, tomate, lechuga, ¿qué hace? ¿Que la va partiendo también? No, bueno, en ese caso... Le quedan las manos, ¿sabe cómo le queda? Toda grasienta. Por favor. En el té de la señora no se sirve eso, ¿sabes? Y mojar con lechuga. La lechuga mojada en el café con leche o en el té, digamos. Cobra volumen y peso. Sí, sí, es horrible. Sí, no, no, eso no, no se moja. No. No, no. Pero, ¿y si le tira? No, claro, no, tirar el té encima tampoco, ¿no? Usted dice que hay que cortarlo en pequeños trocitos. Hay que cortar con mano, ¿por qué? Porque las señoras tienen la excusa del té para charlotear de sus cosas. Y bueno, desde sí, luego, sí, pero claro. Bueno, al té se lo manchan, ¿eh? Sí, sí, sí, eso. A la señora ya le conté 19 simples. Entonces van introduciendo de a pequeños trozos porque tienen que hablar. No puede haber tanto sí, interrogar, no pueden estar con la boca y llena. Y sopar directamente, no ya con los sándwiches. Los sándwiches hemos dicho que es mejor no sí, mojar. Sí. Pero la masa seca. Vamos. Ah, la masa seca. A mí me gusta sopar, directamente tirar los trozos claro. Dentro del té y después irlos cobrando ahí sí. Uno a uno con la cucharita y comiéndomelos. Ahí no, sí, corta eso. Con los dedos, arroja. Corta claro, con los dedos, claro, arroja. Agarra la masa no, seca, señor. Los polvorones, tira todo bien adentro, lo acomoda, revuelve un poco, espera que se embeban, no tanto. No, porque si no precipitan. Claro. Claro. Entonces yo lo empiezo a comer al tiempo que adhiera a esta o aquella doctrina política. Sobre todo con gestos de movimientos de la cabeza verticales, como No, no, eso rompe toda etiqueta. ¿Cómo rompe toda etiqueta? Rompe toda etiqueta. A mí me gusta mucho sopar, digo en otro orden de cosas sí. O en el mismo, en el mate cocido la galleta marinera. Ah, pero eso sí, sí. No, yo pido siempre en el Sheraton cuando vamos. Sí. Digo, tráigame, a mí tráigame un mate cocido y una y dos galletas marineras que yo mismo, porque a veces el mozo se comide. Claro, en los lugares dice, elegantes. El señor decía que yo le corte los pedacitos y se los meta dentro de la taza. No, lo haré yo mismo, oh mozo. Qué feo. Esas confiterías elegantes donde el mozo usted termina de comerse una galleta y ya le trae otra. Sí. Y se la va sopando el mismo. Claro, claro. Además las galletas marineras son sola. Hay algunos donde ellos mismos introducen la vainilla sí. Y te la dan de comer. No, no. No sé a qué lugares va usted. Lugares finos, señor. Lugares de lo eso más es horrible. Chic. Ahora, se puede dígame, imaginar. ¿Usted cómo procede con los distintos platillos de mermelada? Distintas mermeladas para degustar puestos en una con mesa. Con total indiscriminación. Claro. Para mí no existe ninguna diferencia. No, además es el lugar platillo, mermelada, meter el frasco para que uno pueda comer. No, no, son pequeños platillos con una y esos frasquitos chiquitos que traen de la famada marca Miserable. No trae ni una cucharadita. ¿Quién vino? Lilliput vino, le dice. Claro. Claro. Bueno, pero esa es la medida exacta para una tostada. ¿Para una tostada de qué es? Señor, para untarlo. Me gusta bien abundante. No. ¿Usted no será de mezclar mermelada con queso blanco? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo le meto todo. El arriba, combinadito. Que es una cosa, ¿no? No, no. Ahora, bien. A mí lo que me gusta, la reina de esas reuniones, es la masa de crema. Ah, bueno, claro. La masa de crema. Pañuelito. El pañuelito, la bomba de crema. El cañoncito. Rosa Derli, el cañonzuki. Sí. El choborra. El choborra, el palo jacó. El palo jacó. Todo lo que es masa fina. Lo que es masa fina y masa de crema, bien... Y húmeda. Más y agua a la boca, una y borrachito, si es lo posible. Ahora, eso se te agarra una cosa empalagosa, que sos feliz aunque no quieras. Ahora, conviene calcular el tamaño del bocado, porque... Para mí hay que liquidar... No, lo mejor es liquidarla de un bocado, señor. Sí. Si usted a un borrachito... O a una masa que tiene un poquito de manzana y almíbar, la quiere partir con los dientes, le va a quedar chorreando el almíbar, la un manzana, exoficio. Así como un péndulo de Foucault. La dentadura postiza llena de porquería en claro, medio. No. Así que usted abre, no le cuesta nada, abre un poquito más la onda, y la hace desaparecer de un bocado, y usted ya no se acuerda más nadie. Y si una bomba de crema, ya... Un arrollado, por ejemplo. Sí, pero es grande la... Para el arrollado, usted corta el arrollado y la parte del medio... Claro. Ya sin ser sostenida por nada, se le cae. Métale, ya, adentro, usted se da cuenta fácilmente cuál es el objeto para introducirse en... Por ejemplo, el vigilante no se puede introducir entero. No, pero el vigilante ya forma parte de otra categoría. De otra categoría. Sí. Pero no hay nada que sea demasiado grande para ponerse entero en la boca. No, pero usted... Hay, sin embargo, algunas panaderías que hacen las masas... Son muy grandes. Demasiado grandes. No, además sabe que... Y, por ejemplo, un merengue. ¿Cómo se incorpora usted un merengue entero? Ah, mire, yo he visto gente... Yo conozco. Una amiga mía que tiene la boca muy grande. Se metió un merengue entero, pero casi ya estaba en el límite de las posibilidades de sus músculos faciales. No puede sonreír, le queda una... Yo noté que hubo como una dislocación súbita. Se quedó así, ¿no? Se tragó el merengue y yo vi las lágrimas. Y un color púrpura que le subía a la carita. El dolor de los músculos y por la dulzura del merengue que le salía por los ojos a esta pobre mujer. Y me miraba y así, así. Ahora, recién como a la media hora agarró el sifón. Claro. Y se sodeó directamente. Ahora, ahí la saliva hace su trabajo. Sí, señor. Pero para bajar un merengue entero de la segunda San Lorenzo, hay que tener saliva como para 2 millones de estampillas. Porque no está pensado el aparato de la señorita, de la dama o del caballero como el aparato del ofidio, que aplasta, se digiere. Claro. El ofidio, o sea, la serpiente, puede comer tranquilamente un merengue porque no tiene unidas las mandíbulas, están separadas y se abre tanto como sea necesario. En cambio, la naturaleza no ha sido tan generosa con el cristiano, que cada vez que se come una bomba de crema, una bola de fraile entera, bueno, tiene un problema social. Bueno, sí, pero... Lo cual explica el retraso. El cuerpo se prepara para recibir eso. Ah, dígamelo a mí, que me llaman el perro de Pablo. Yo empiezo con el jugo gástrico antes de salir para el restaurante. Y sí, usted, visualicemos un merengue. Visualicémoslo, ya está. Este es nuestro nuevo programa, Visualicemos un merengue. Ya está, doctor. Bueno, nuestras glándulas salivales... están trabajando. Se me hace mira cómo me chorrea. Sí, pero no las haga trabajar en vano. O pela el merengue o viene un ofidio, le digo. Entonces ahí cuando el cuerpo ya está predispuesto... A la ingesta. Entonces ahí sí. En algunas confiterías o en algunas casas se sirve torta. En la casa la torta conlleva siempre el peligro de la actividad espontánea de la dueña de casa. Sí. O sea, o la panadería, de sus hijas. En la confitería, la torta está hecha por profesionales. Que le salga a un profesional, es más o menos comible. Pero en la casa usted corre el riesgo que la haya hecho la mina, la torta. Cuyo caso usted por ahí se morfa cada masacote. Que si sale vivo de ahí es por milagro. Ya cuando ahora, vienen... ¿Qué hacer cuando la dueña de casa viene con el... con una sonrisa diciéndole, es la primera vez que lo hago, pero mirá qué bien que me salió. Trae una basofia en la mano y dice, mirá. Sí, y mirá, sí. ¿Y no, qué excusa puede poner para no deglutírsela? No, y se la va a tener que comer. ¿En qué sentido? Porque además le dice, la hice para vos. Lo hice pensando en ti. Lo mejor es ponérsela en la boca, sin comerla, mantenerla dentro. Sí. Quedar en silencio algunos segundos porque y después emprender una gira por la galería, por el fondo, incluso a la puerta si usted quiere. Sí. Finge que lo llaman por teléfono en el celular y cuando está en un rincón oscuro la escupe. Bueno, pero por ahí después se encuentran los restos. Usted tiene que saber quién fue. Es la inmejorable ayuda de las mascotas. ¿Cuál es el papel de las mascotas en las casas? Comerse las tortas. Comerse las tortas que hacen Mire, yo tenía un amigo que fue a visitar a su novia también a tomar el té o algo así, y la madre de la novia, o quizá la misma novia, mire, no quiero mentirle. No, está bien. Le habían preparado una torta bochornosa. Así se llamaba. Claro, parecía una baldosa. mi amigo, después de varias negativas, pretextos, y incluso haciendo tiempo con anécdotas de la conscripción, fue dilatando el asunto, pero al final se la tuvo que comer. Cayó redondo ahí. ¡Ey, no, señor! Tan mal estaba la torta que no le elevó. Cayó redondo porque no, el estómago... No, claro, no está no pensado la digirió. ¿Por qué? ¿Le salió muy seca? Dice, no lo sé, la torta señor, seca. Muy seca. Era un veneno mortal, como si usted se comiera una baldosa. Se lo comió y cayó ahí. Cayó ahí y... Pero qué linda prueba de amor. Yo igual me acuerdo porque yo estaba ese día. Mm. Y me acuerdo la mirada que le echó a la novia. Era, siempre recuerdo como la imagen así de, por un lado, un poco de encono y de enojo, pero también en un último momento el perdón de aquel hombre. Pero... perdón de aquel hombre que la miraba, ya sentía que la vida se le iba. Y la miraba como diciendo, te perdono porque lo hiciste por amor. Ah, pero es una historia tremenda. Yo redondo, yo todavía no llamé al médico porque estaba emocionado. Para no interrumpir la escena. Por ahí lo llamo y arruino una historia maravillosa. No, señor, lo tenía una que cosa atender. Es si lo salvan ya no tiene gracia. No, y además ya se acabó el amor. Yo la estoy contando y fíjese que está bien que el tipo haya pagado con la vida que el amor. No, en esos casos la salida medianamente cortés. Es decir, que usted está mal del estómago. No, ¿cómo le va a decir a una señora? No le van a dejar salir, mucho. Pero esto es bueno para el estómago, le van a decir, justamente. Y además llega el momento, después de varios argumentos ridículos como ese, es decir, no lo harías por mí, dice ella, con esa carita angelical. A ver esta cucharadita para el tío Remigio. Claro. ¿Cómo te va? El avioncito te hacen. Bien, otra cosa. El té. ¿Qué hago con el saquito del té? Ah. Pues la otra vez me comí uno. Porque no sabía dónde ponerlo, si había que sacarlo con la mano. Imagínese, este colgando, ¿dónde lo meto? Está chorreando. Agarré la cucharita y me lo comí. No, señor. Primero que si le sirven en saquito, no es muy de etiquetas a mesa. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque el té se sirve en tetera, té de hebras. No, en saquito. Pero té de... hebras. Ah, no, pensé que era un té de mujeres. Pero sí. Supongamos que le sirven el saquito. Usted no empieza a aplastar el saquito. Y bueno, yo estoy apurada, señor. No. Usted lo deja reposar. Y pues lo dejo ahí hace media hora que está y el agua está como si recién se la hubieran echado. Ese saquito me parece que... Sí, ya venía de otro lado. Ya viene, lo vi la semana pasada. En determinado momento usted deposita el saquito sobre la cucharita y empieza a enrollar con suavidad. ¿Qué cosa? El piolín. ¿No cree que le haga un nudo también? ¿Usted dice para regalárselo a alguien? Aprieta levemente y lo deposita en el plato que le habrán puesto. ¿Se está enrollado el hilo? No. ¿Va a depositar la cucharita? No, en el plato no. Se le llena todo el plato. No, asqueroso. De té frío, toda una porquería. En otro plato, le tienen que poner. ¿En qué plato? ¿Y no me pusieron otro plato, señor? Bueno, ¿qué cree que le mete el saquito adentro donde está la masita? Así que arruino toda la mejor forma masita. Es agarrar, aprovechando el hilo que sostiene al saquito, y revolearlo para atrás. No. Es un solo movimiento. Como boleadora. Y lo arroja. Claro. Además, no hay que juguetear con el saquito en la taza, porque usted corre el riesgo de quedarse con el piolín y que el saquito le quede así. Ah, si queda con el piolín en la mano. ¿Cuántos recuerdos? Una plancha. Y después sí que es más difícil sacar el saquito. ¿Qué otra cosa hay? Las cosas saladitas. Sí, por pequeños ejemplo, saladitos. Hay palillos de queso. ¿Cómo? Palillos de queso. ¿Cómo palitos de queso? ¿Palillos? Sí. Hay palillos y hay queso. Y usted el queso lo ensarta con escarbadiente y se lo mancha. No, estos son una especie de palillos en forma de taladro. ¿Qué? Que es un cóctel en el Club Banfield, señor. Escúcheme. No, señor. Se llaman fosforitos. Está loco, este está loco. ¿Pero cómo está loco? Levante la mano que vio alguna cosa de esa, ni siquiera en sueños y borracho. No. Lo ve nadie. Es un vino de muy baja calidad. No me deje, por favor. ¿No vieron en las mesas los fosforitos? No, señor, nosotros no vamos. Allá, mire, la señorita. Dígale que sí, dígale que sí, que se pone violenta. La trajo usted, me parece. Muy bien, Barton, ¿y qué más vio? Celeste, ¿vos no lo viste esto? ¿Dónde está Celeste? Escúcheme, ¿y qué otras porquerías había en ese sueño? Eso es un saladito. Y después le sirven pequeños masitas de queso. Todos los salados de queso en un té. ¿Usted no, queso ¿cómo? ¿No hay, por ejemplo, almondiguita? Sí. En un té va a poner albóndigas. Salchicha. Si había sándwiches de miga, de jamón y qué sé yo. Pues... No, pero albóndigas en un té no, no puede poner albóndigas. Salchicha enroscada, enrollada con panceta, ¿no tenés? No, señor, eso es para otra hora. Ya son como las 7 de la tarde. Sí, ya. Porque entre una cosa y otra se fue haciendo de claro. Noche. Bueno, más tarde sí, para el vermú. ¿Papa servida con perejil encima? No, ¿manice? Tampoco, señor. Pero... Tampoco. Última vez que venimos. ¿No tenés fiambre cortado en cuadradito, un salchichón? ¿Quién sirve el té? ¿La dueña de casa? ¿La dueña de casa? ¿O vale tener un mosaico privado? Bueno, se puede tener un mosaico. A mí me gustaría, sí, cuando tenga plata, me voy a contratar un mozo privado. ¿Con uniforme? A mansilla. ¿A mansilla? El mozo del Tortoni. Del Tortoni. Me lo voy a contratar en casa, nada más, porque yo no, mucho lujo no tengo, pero sí que en vez de levantarme yo y hacerme un sándwich... ¡Qué lindo! Me siente yo la cocina y digo, mozo. Guardando la distancia, sí. Ya. Porque después, viste, un día tras otro, cuando lo quería acordar, ¿sí? Tipo, limpio la mesa. Con el trapo. Un sándwich sin corteza. Mesaname queso Mar del Plata. Oh. Sin corteza y sin escarbadiente, sí, por favor. Sí. Mansilla, ahí le puedo decir, allá entras en una. Porque el otro día se me atoró un escarbadiente en forma transversal que parecía un trapecio montado en mi glotis. Sí, eso es muy difícil de digerir. Bueno, no importa, pero ese es mi sueño, tener un mozo. El problema es que precisa personal en la cocina también, alguien que le vaya claro, también. Claro, ¿no? Sí, porque el mozo, sí. Si no tiene mucho para traer tampoco. Claro, no, entonces me parece que no, si yo no puedo, váyase, no puedo caminar, claro. Quiere que salte. Sí. Bueno, ¿qué otro detalle? A ver qué dice. Puede, ¿qué hacer con la bolsita que contiene té? Mire, puede dejarse en la tetera. Claro, le dije que tiene que tener una tetera, pero si tiene tetera es una pena que ponga saquito, tiene que tener un colador. ¿Para qué? ¿Para los fideos? Dice, no, si va a una confitería, está muy mal visto llevarse una cucharita o vaso, aunque sea por diversión o por colección. Siempre es considerado un hurto. Y, sí, sí, señor. Yo conozco una señora, una madre de 4 hijos. No. Está presa ahora. ¿Y por qué se por paga? Hacer una gracia, sí. Se llevó una cucharita del Tortoni. ¿Pero la metieron presa por eso? Es que ¿y, señor? La encontraron, dice, esas cucharitas nuestras, dijo Fanego. Fanego, claro. Sí, y la señora ella lo confesó. Negaba. Lo negaba primero. Primero lo negó, dice, sí. No, yo no he sido, y al final se quebró. Sí, claro. Dijo, bueno, está bien, sí, qué sé yo. Enseguida vino el policía que está ahí en la puerta, la llevaron, horrible, la esposaron, ella se desmayó. Le leyeron los derechos, todo lo que usted diga se lo usaba. Los hijos lloraban y pedían... Mi madre es una santa, mi madre nos mantiene a todos lavando ropa. Y hoy por primera vez cumplimos el sueño de 20 años de venir al Tortón. Ay, por favor, me parte el alma. Y está presa, porque el juez le dijo estas mismas palabras. Dice, llevarse una cucharita o vaso, aunque sea por diversión o por colección, siempre es considerado un hurto. Le dijo, 20 años. Sí. ¡20 años por una cucharita! Por agravarte por la cercanía de parentesco con Mansilla. Pero es una injusticia, discúlpeme, es una injusticia. Señor. Así aprende la gente, eso es una lección. Claro. Porque está ella llevándose la silla, viene otra más, se lleva el plato, viene una, se lleva la silla, escúcheme. Y así, desde ese día, ¿usted cree que se llevaron alguna otra cucharita en el Tortone? No. Sí. El delito no mira, no para. Sí, el crimen no garpa. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta acerca de el té? Y... ¿Cómo vestir la mesa? Me interesa a mí. ¿Y cómo vestirse una también? También, como la mesa. ¿Llevar guantes para tomar el té? Bueno, tal caso es un poco afectado, ¿no? Pero a mí me gustan tanto... Buenas tardes, soy una señora. Sí. Buenas tardes. Los guantes que llegan hasta el codo. Ah, ¿hasta el codo? Guantes blancos que llegan hasta el codo. Qué lindo, claro. Mozo, un té con masita. ¿Y qué hago cuando empiezo a agarrar las masas? No, usted cuando llega al lugar se saca los guantes. Ahora, hay que saber sacárselo. ¿Y dónde los cuelgo? Claro. Lo guardan en la cartera. ¿Y guantes de goma no puedes llevar? Claro, mejor guantes de goma. Así directamente agarro nomás los sándwiches con la mano y no tenemos ningún problema. No, señor. Y matamos dos tiros de un pájaro. ¿Y la mesa cómo se viste? ¿Y la mesa? Bueno, el blanco. El blanco, con el mantel hasta el piso. Sí, no, bueno. Mire, lo pisan. No, pero justo hasta el piso. O se esconde alguien abajo. Y con un tocado. ¿Con un tostado? No, con un tocado. Con un loco. Ah, un loco, sí, sí. Siempre conviene que haya un loco. Le hacemos contar sí. historia. Sí. Decía, a ver, que se imita al perro. Y lo... No, señor. Le tiras el saquito sí. de té y va a buscar. Nosotros cuando tomamos el té, Rolón siempre trae algún loco. Alguno de los clientes, sí, él los trae. No son clientes. Decimos, no, no te olvides de traer algún loco. Sí, se voy a llevar uno. Y a veces viene, viene con el loco ahí. Y dice, el que traje hoy no es muy gracioso, dice, pero... Claro. Y por hoy estamos ahí hablando. Y dice, bueno, che, dice, saca el loco. Y lo pone y hasta que el tipo... Y viene el loco a ponerle, se para en cuatro patas, levanta una, y mira de acá. Y todos nos reímos, ¿no? Un rato, claro. Y hasta que el tipo no hace la gracia, no le da nada. No, no. Después le tiro una masita, señor. Le tiro una masita y la va a buscar el loco. Pero no siempre, dice. Yo le pido siempre a mis pacientes, cuando voy a alguna fiesta, si quieren venir para amenizar. Porque es un loco en una fiesta. Sí. Te salva, viste, cuando llega el tedio, que ya contamos. O si la gente no se conoce entre sí, el loco ayuda. Claro, el loco ayuda, como hay como una cosa, una sí. energía, etc. Nada más. Bueno, sí, la verdad que está muy lejos de cumplir las reglas de etiqueta de un té. La elegancia es una cosa que se lleva en el alma. No, no, también hay que mostrarla afuera. ¿No ves que te falta roce? ¿Pero qué roce? Sos un ordinario, melón. Un tipo fetén fetén crea tendencia, loco. No anda copiándose de un gil de la tía. Pero usted tiene que conocer primero las reglas para crear una tendencia, señor. No, señor. Escúcheme, mire, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual vamos a repartir sándwiches de mortadela artísticamente envueltos en papel de seda, para que vean lo fino que son. Y saquitos usados. Y prepárense porque las viejas deben irse ahora dentro de un ratito. ¿Dónde está Celeste? Allá. Se ha ido, se ha ido. Le ataron las manos, sí, pobre sí, Celeste. Sí. Veo huellas de bicicleta en la alfombra. Permiso. Pausa.